Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Lanzón. Lunes 13 de junio de este 2022, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media. Así que prepárate para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. Nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Los viernes a las 6 de la tarde puedes escuchar nuestro programa en la web del metal Asalto Mata Radio Rock. Los miércoles para los nocturnos alrededor de las 12 de la noche se repite aquí el programa en Radio Arlanzón. Y siempre que quieras puedes escuchar y descargar los podcasts que colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Si te gusta Spotify, busca las listas de reproducción de La Puerta del Gehenna. Encontrarás nuestras segundas horas de cuarta y quinta temporada. Son muchas las maneras de que disfrutes de La Puerta del Gehenna, de que disfrutes de heavy metal. Bueno, este 13 de junio es un lunes muy especial. Nos quedan ya muy poquitos programas de esta quinta temporada. Y sobre todo, señores y señoras, queda menos de un mes para Zurbarán Rock Burgos, el festival gratuito de heavy metal que se celebra en la Plaza San Agustín aquí en Burgos, 8 y 9 de julio, en el que os esperamos a todos y todas los amantes del heavy metal. Pero bueno, vamos a compartir esta hora de radio que nos queda en este lunes, y como cada lunes lo hago en la compañía del equipo de La Puerta del Gehenna, y aquí tengo a mi ladito a mi amigo Keeper. Muy buenas noches, Sirra, y a todos amigos y amigas de La Puerta del Gehenna. Si le notáis algo raro en la voz es porque viene de festivalear por ahí, ¿no? Sí, del Z-Live. Ha sido duro, pero muy guapo. Seguro que lo habéis pasado. Ahora se sufren las consecuencias, claro. Pero bueno, seguro que lo habéis pasado bien. Hombre, por supuesto. Y también tengo aquí a mi lado a mi compañera Laura Sagredo. Sí, aquí estamos en esta recta final ya de la temporada, encaminados hacia ese Zurbarán Rock Burgos. Y bueno, dispuesta a compartir como cada semana todos los enlaces en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y por supuesto, quien no puede faltar es mi amigo, mi compañero, mi camarada Chuchi. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal aquí en el antepenúltimo programa de la temporada, ya casi despidiéndonos de esta quinta temporada. Pues lo dicho, subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para dos horas de heavy metal. Y damos al arranque programa número 191, y lo vamos a hacer con power metal alemán, y lo hacemos con la banda Hammerkin, que nos presentará en el próximo álbum de estudio en agosto bajo el nombre King Demonium, y ya estrenamos este tema adelanto, Paria is my name. We'll be right back. Bueno, y ya está aquí sonando una de esas bandas que tantísimas ganas tenemos de ver en el próximo Zurbarán Rock Burgos los días 8 y 9 de julio. Son los veteranos alemanes Bonfire con el tema Fire and Ice incluido en Fistful of Fire. Maderbi, almacén de carpintería. Maderbi, materiales de construcción. Maderbi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Maderbi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle Labureva, Naves Río Pico 22, o visita nuestra web maderbi.com. Dani Ayer es el líder de Arsamandi y que el pasado mes de marzo publicó su primer trabajo en solitario, Un Nuevo Rumbo, se titula, y os dejamos aquí el temazo que le da nombre, Un Nuevo Mundo, disfrutar con él. No existe lugar donde me ate. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Suena la banda de death metal sinfónico Septic Flesh. De su último gran disco, Mother Primitive, editado en 2022, escuchamos el gran tema A Desert Throne. Ya está aquí sonando nuestra sintonía de la sección de AOR con Roberto Martínez. Buenas tardes, Irra. Buenas tardes a toda la audiencia de la Puerta de Alhena. Un lunes más, vamos con la sección AOR del programa. Yo hoy os traigo una banda moderna, una banda que debutó en el año 2021 y se trata de los suecos Nestor. Néstor ha publicado hace escasamente un año un grandísimo disco de rock melódico con toques jarroqueros. Una banda, todos sus músicos pues son nuevos, son desconocidos, no han estado en otras bandas. Y la verdad que han sacado un disco que va a sorprender a todo aquel que lo escuche, no le va a dejar indiferente. De hecho, ya dentro del mundo del hard rock melódico, el rock melódico, el hour, ha gustado mucho, ha recibido una gran crítica. Y vais a poder escuchar el nivel de este grupo con el tema que os traigo hoy de ese álbum debut titulado el álbum Kids in a Ghost Town. Un disco bien hecho, bien producido, y lo dicho, que espero que os guste y lo disfrutéis. Así que sin más, os dejo con esta gran banda que es Néstor y el tema Stone Cold Ice. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock patrocinando la sección AOR.

Asaltomata Radio. Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del Gehenna. Soy Rubén y hoy en el Metal Extremo de Ruido Noise sonará un tema que sirve de puente entre estilos tan diferentes pero tan hermanados entre sí como son el heavy rock y el death metal, ya que ante la eterna y supuesta rivalidad entre unos y otros fans de ambos estilos, no se puede negar que las raíces de ambos son las mismas y que los estilos más extremos del metal tienen su razón de existir en los que le precedieron, no pudiéndose entender el grindcore sin el punk, el slam sin el hardcore o el death metal sin el heavy y el rock, como bien se encargan de recordarnos muchas bandas de metal extremo cuando hacen versiones como esta en la que los estadounidenses Six Feet Under rindieron tributo a AC/DC en su álbum Graveyard Classics y que se titula TNT. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Bueno, pues si nos parecía poco la sección de nuestro amigo Rubén Ruido Nois, esto que está sonando, Chuchi, también apetece, pero bastante, ¿no? Estábamos diciendo que ya llegamos a final de temporada y tenemos ya concierto anunciando fin de temporada a lo bruto, pero con mucho nivel y mucho estilo. Thrash metal brasileño con Las Nervosa aquí en Burgos, la primera vez que estarán actuando en Burgos. Y un cartelazo para el viernes 24 de junio, abrir fiestas de Burgos, abrir que se anime todo el mundo a llegar aquí a Burgos, porque a las 8:30 estarán tocando Las Nervosa en la Sala Soho con una banda telonera, unos franceses cañeros que también hacen un thrash metal bastante brutal, como son Dick 36, y estarán a partir de las 8 actuando, y tenemos las entradas en el Hard and Heavy, entre otros lugares. A las 8 apertura de puertas, empezarán un poquitín más tarde. A las 8:30, a las 8:30 para ser exactos, comienza. Entonces, a la peña, a Brusas del Metal y todo el que quiera, tienen tiempo de ir a ese inicio de fiestas, a esa bota, y después, en 10 minutitos llegan ahí al Soho, en Reyes Católicos. A partir de las 8:30 estarán D3 Sins, Thrash Metal desde Francia, y después la potentísima Nervosa, llegadas desde Brasil. O sea, que ya me lo estoy imaginando. Nos ponemos la blusa de la peña de los Brusas del Metal. Nos vamos a desmelenar en chupinazo, y una vez que arranquemos ya a votar, ya nos vamos votando. Es que está cerquita de la Plaza Mayor de Burgos, tenemos las salas ojo. Es el viernes perfecto. Así que, burgaleses, burgalesas, y después del pregón, todos al concierto de Nervosa. Pero antes, podéis pasar por dos sitios a adquirir las entradas. Tenemos dos ventas de entradas, uno en Gamonal y otro en Burgos. En Burgos ya sabéis que el Templo del Metal, el Hard and Heavy, tenéis disponibles ahí las entradas en horarios más largo de lunes a domingo, en horario de tarde o horario nocturno. Y en Zurbarán Rock Bar tenéis a partir de las 7, los jueves de 7 a 10 y los viernes de 7 a 12 y los sábados a la hora de Bermud de 12 a 3 y de 7 a 12. Allí correr a por vuestras entradas antes de que vuelen. Y ya vamos a dar inicio a un tema de la banda francesa, por ejemplo. Pues esto que está sonando ya va a ser la bacaña que tendremos este 24 de junio en la Sala Soho. Llega desde Francia, son D36. Y vamos abriendo boca con el tema 1796, incluido en su último álbum, Back to the Seas. Yeah.

Vaya temazo, Keeper, que tenías guardado para cerrar esta primera hora, ¿no? Hombre, Stratovarius, hombre, siendo realistas no es lo que era, no llegan a lo que a sus antiguos discos, pero bueno, aún así siguen teniendo calidad, en mi opinión, claro. Sí. Y en la mía, y en la de todos los que estamos aquí. Ya sacarán más temas para aburrirnos, pero este sonaba bien. Sí, no, está chulo. Ha sido un auténtico temazo con el que hemos puesto fin a esta primera hora aquí en la Puerta del Jena, pero que no se mueva nadie porque nos llega desde el Templo del Metal una segunda hora preparada por nuestro amigo y colaborador Michael con 14 trallazos. 14 pelotazos que luego Chuchi, que se queda aquí una horita. Son todos, destacar que como el Jarra Jevine suele hacer, son novedazos, todos temas del 2022, incluso las bandas que han nacido el mismo 2022 y han sacado discos en 2022. Sí, pues yo sí te digo la verdad, no sé si conozco ninguna, pero bueno, para eso está la Puerta del Jena, para descubrir bandas. No, tú no mires que tampoco conoces ninguna, Laura, o sea... Hombre, creo a ver, que aguay, a ver, estás exagerando un poco, hay algún clasicazo por ahí. Sí, pues no sé, será que soy demasiado joven. Bueno, pues ya sabéis que se repite nuestro programa aquí para la edición en Burgos, en Radio Arlanzón, todos los miércoles alrededor de las 12 de la noche. Y como siempre decimos, podéis también escucharnos los viernes a las 6 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock. Bueno, a lo largo del programa de hoy hemos ido presentando temas de bandas que van a sonar en Zurbarán Rock, el festival gratuito que se celebrará los días 8 y 9 de julio aquí en Burgos, y a los que estáis todos y todas invitados, puesto que es gratuito, solo os animamos a que consumáis en la barra y os compréis la camiseta tan chula que vamos a presentar, y así nos ayudéis a financiar este pedazo de festival que tenemos. Pero vamos a recordar también alguna otra cosita que, aunque lo hemos dicho, tenemos en nuestra agenda de conciertos, Chuchi. Pues entre el fin de temporada de Nervosa que tendremos y el Zurbarán Rock, entre medias vamos a tener a grandes del rock en las fiestas de San Pedro. El día 29, el día grande de la fiesta, vamos a tener el festival de tributos con Stingers haciendo tributo a Scorpions, Metal Manía haciendo tributo a Metallica, Alejandría, esa pedazo de banda que lo bordan, haciendo tributo a Sangre Azul. Y esto será el 29 de junio a partir de las 8 en la Plaza de Santa Teresa, totalmente gratuito para que la gente disfrute de las fiestas de Burgos con una banda sonora increíble, y aquí esperamos a todos con las manos abiertas en Burgos. Así que 24 Nervosa, 29 Festival de Tributos y 8 y 9 de julio Zurbarán Rock Burgos. El festival gratuito que va a ser la caña con esas 13 bandazas, bueno, a cada cual mejor. Luego tenemos ahí en agosto, pero vamos a, el programa que viene hablaremos del 20 de agosto, que tendremos el Castrillo Metal Rock, primera edición. Penúltimo programa además de la temporada. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en esta primera hora. Vamos a despedirnos de nuestra audiencia, de los que han sido hoy aquí los presentadores de esta hora de Heavy Metal. Keeper, muy buenas noches a todos, todas, y como siempre, gracias por estar ahí. ¿Y ahora qué? ¿A descansar o a...? Sí, ahora a currar. Qué dura es la vida. ¿Qué daño hace eso que te digan? Pero bueno, Keeper, desde aquí te mandamos un fuerte saludo y ánimo a esa noche tan especial que vas a pasar. Laura. Un placer, como cada semana, estar aquí compartiendo las ondas. Y nada, animar que vayan cogiendo la agenda para todos estos días y todos estos plenazos que tenemos, 24 de junio, 29 de junio y 8 y 9 de julio. Pues Chuchi, pues solo placer, para usted despedirse. Un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal aquí en Radio Arlanzón y quedaros a la escucha de esos 14 temazos de novedades que vienen a continuación. Vale, pues para mí también ha sido un enorme placer poner voz aquí al heavy metal desde Burgos. Suerte, salud y heavy metal. We'll be right back. Este tema novedoso que sonaba era de la banda metal melódico búlgara I Went Deep y el tema Rave. Anteriormente podíamos disfrutar con la banda de metal estatal Death Metal Melódico desde Cataluña nos llegaba la banda Sirol y el tema Odi al Amor, también otra novedad. Y vamos con más novedades y lo hacemos con metal gótico, con la banda griega Sakistolis y el tema Ad Astra. Thank you.

Este sonido tan fresco que nos llegaba desde Italia con metal melódico progresivo, la banda Nova Luna y el tema Addicted to Myself. Anteriormente podíamos disfrutar de power metal con la banda americana Seven Kingdoms y el tema Universal Terrestrial. Vamos a continuar con más novedades y lo hacemos con power metal melódico con una banda multinacional. Ellos son Fallen Saturiae y el tema que suena es Broken Dreams. There is no more time, time to say goodbye. The angels light a way for me to heaven. There is no return, a blood-red sky will turn into a grave with broken hearts and broken dreams. Deep into your mind, all the good things you have done, all the evil thoughts that passed your days, every part of it. We will try to find an answer, we will try to find a sense. Is there anything waiting for us there? Is it hell or is it heaven? There's no doubt that we've all seen such a mystery. Where we gonna be? There is no more time, time to say goodbye. The angels light a way for me to heaven. There is no return, a blurred sky will turn into a grave with broken hearts and broken dreams. Into a grave with broken hearts. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32.

Y esto que sonaba nos llegaba desde Barcelona la banda de heavy metal estatal Rexar y el tema Mars Recal. Anteriormente podíamos disfrutar de power metal alemán y lo hacíamos con la banda Zerklai of Silence y el tema At War With Yourself. Y vamos a continuar con una banda alemana de metal sinfónico, ellos son Angel Nation y el tema que suena es Out of Sight of Mean. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Harran Heavy, tu pub heavy en la Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy, ¡energía pura! Esta tralla que sonaba era tralla novedosa, era el thrash metal americano de la banda Hatriot y el tema Hymn for the Wicked. Y vamos a despedir esta segunda hora que nos ha brindado el Templo del Metal en Burgos, el Pub Harran Heavy, todo novedades, todo temazos de este mismo 2022 con mucha variedad, y nos despedimos con Power Metal desde Brasil con la banda Ibria, y el tema publicado este mismo año, Sign.